recorre mi cuerpo cuando te arribas. Desde que tú ya no estás aquí, amor, yo vivo extrañándote. No sé, no te marches más de aquí, amor, porque me voy a enloquecer. Desde que tú ya no estás aquí, amor, yo vivo extrañándote. No, ya no te marches más de aquí, amor, porque me voy a enloquecer. Desde que tú ya no estás aquí, amor, yo vivo extrañándote. No, ya no te marches más de aquí, amor, porque me voy a enloquecer.